Bueno, hoy, miércoles 9 de mayo del 2018, los vecinos que integramos la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, convocamos a realizar una proyección de videos del ecocidio que se sigue cometiendo en Avenida Aztecas 215, Pueblo de los Reyes, Coyoacán, en la sede de la Secretaría del Medio Ambiente, aquí en Tlaxcoaque número 8, Colonia Centro. Al mismo tiempo que se hizo la proyección de videos, se volvió a presionar, a insistir que los servidores públicos que trabajan aquí atiendan nuestras demandas, que no son de ayer ni de antier, son de hace 2 años y medio por lo menos. Entonces, después de tanto tiempo, tuvimos la oportunidad de conocer al ingeniero Rubén Lazos Valencia. Él es director general de Regulación Ambiental. A él se le dirigieron las 2 denuncias que los vecinos ingresamos desde agosto del 2017. No se presentó o no estuvo presente el licenciado Roberto Sanciprián. Él es director general de Vigilancia Ambiental, que tiene pues velo en el entierro, porque ellos son los que deberían de vigilar lo que está pasando en la obra. Sin embargo, se llevó a cabo la reunión, se les volvió a exponer la situación que está aconteciendo ahí, que es que la inmobiliaria no deja de tirar el agua al drenaje. Lo único que ha hecho o lo único que ha cambiado es que ya no la tiran todo el tiempo, sino que lo hacen durante las madrugadas para que la gente no lo vea. Como estamos en plantón, ya tenemos 8 meses en plantón, nosotros registramos todos los días lo que está pasando. Y se los mencionamos, les hemos mandado los videos, ellos pues ya no niegan el problema, porque antes siempre lo negaban. Ahora, ante tanta evidencia, ante tanta presión, digamos que un avance mínimo es que ya aceptan lo que está pasando. Sin embargo, lo que nosotros insistimos, tienen que dar una respuesta, tienen que hacer su trabajo, y no a los vecinos, al medio ambiente, porque finalmente esa es su labor, de la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, eso es lo que les volvimos a exigir, que ya tomen cartas en el asunto. Y se convocó a una próxima reunión el miércoles 23 de mayo a la 1 de la tarde. Se va a llevar a cabo aquí en el edificio de gobierno central, que está en el Zócalo, donde tienen que darnos respuesta puntual, uno, a las denuncias que tenemos los vecinos aquí en la Secretaría del Medio Ambiente. Tendría que estar, por lo tanto, el ingeniero Rubén Lazos Valencia, el licenciado Roberto Sanciprián, mínimo ellos dos. También se convoca que estuviera el subprocurador ambiental y del ordenamiento territorial, Emigdio Roa, y el procurador ambiental, Miguel Ángel Cancino. Entonces, la idea es que en la reunión dé respuestas puntuales, porque también hay denuncias de nosotros, los vecinos en la PAO. Ellos prometen desde hace mucho tiempo que van a emitir resoluciones. Entonces, se supone que en este mes tendrían que emitir su resolución tanto la SEDEMA como la PAO. Las resoluciones tendrían que tener como elementos pues importantes los videos, las evidencias que los vecinos hemos presentado. No nada malo documental, porque ellos, a nivel documental, la empresa tiene todo bien, pero a nivel realidad, todo está mal. Entonces, es algo que también hemos insistido mucho. ¿De qué sirve que ellos hagan trabajo en el escritorio, si no se da con papeles, y en la realidad se sigue tirando el agua? Eso es lo que más les recalcamos, y lo que más vamos a seguir insistiendo, porque nuestra organización no pide acuerdos en papeles nada más, sino pide que haya acciones, acuerdos, y que lo principal, no se tire el agua, se rescate ese acuífero que fue reconocido el 30 de agosto del 2016 a través del estudio técnico del Instituto de Geología de la UNAM.